Dole voy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Radio Regina 11, la que conquistó a Bogotá y el mundo con la calidad de su contenido, seleccionado esencialmente para usted. Solevú, papá le escrita y Solevú, maestro era. Solevú, madre. Bueno, yo creo que ayer estábamos hablando de cosas muy importantes, ¿no? Sí, señora. Estábamos hablando de todos los fenómenos de la madre, pero también estábamos, lo último que estábamos hablando era sobre las casas que la madre va a construir. Madre, esas casas que están haciendo ovaladas, la madre les entrega una fuerza. Ese magnetismo sigue emanando ahí cada día más, sigue creciendo, sí, ese campo magnético. Sí, es más, creo que hasta sirve para una persona que se enfermó, se alivia ahí. Siempre y tanto no esté fumando dentro de la casa. Ni tomando, pero más que todo fumando. Fumando. Si la persona fuma dentro de la casa, daña el campo magnético que se le hace, ¿no? Es muy bueno advertirle al que va a comprar la casa que si va a fumar, se vaya para allá, para el parque de Berrío o al parque de los solterones. Pero fuera, de todas maneras, dentro del mismo conjunto de las casas, porque eso sí afecta mucho. Dentro, ¿no?, del conjunto de la casa no se debe fumar. Esa sería una de las condiciones para poder tener un verdadero sitio libre de humo de tabaco. Y también para poder tener un verdadero campo magnético ahí, ¿no? Bueno, y si llevan mascoticas y todo esto allá, ¿eso también daña el campo magnético? Si son perritos o todo eso. No le va a dañar, pero es muy bueno que no tengan mascotas en las casas estas, porque se van a criar las mascotas en una forma diferente y puede ser que, es decir, siempre en todas partes del mundo, si usted tiene una mascota, un perro, y el perro se enferma, usted se enferma. Si la mascota se muere, usted se muere, porque ellos son muy absorbentes. Bueno, de todas maneras, madre, eso de lo de que se muere la persona, entonces, ¿sabe, madre, que cuando yo estaba pequeño, en la casa a mi mamá se le murió una niña, pero había un perro en la casa, ese perro cuidaba a la niña, pero de lejos. Pero la noche en que la niña falleció, el perro se enloqueció en el solar y no amaneció. Y buscamos por todos los lados por donde se había salido, pero no apareció nada. Pero aulló el perro y eso se estrellaba contra la cerca y todo eso. Porque los perros son muy absorbentes de energía y los gatos también. Entonces, por eso es que un matrimonio se daña con un perro en seguridad, ¿no? Porque llega el esposo y en lugar de salir la esposa a saludarlo, sale el perro y lo lame por todas partes y el hombre ya se le olvidó que tiene una esposa. Y lo mismo los niños empiezan a amar al perro y se le olvida que tiene una mamá y un papá. Para mí es un poquito peligroso, pero tampoco puedo decirle a la gente que no pueda tener sus perros, porque es su gusto, es su placer, que se le va a hacer, ¿cierto? No, madre, era como para aclarar ese, lo que era el campo magnético y todo, ¿no, madre? Porque de todas maneras, pues, por ejemplo, en Bucaramanga hubieron unos casos que hace años, por ejemplo, una niña la llevaron allá, que cada rato se desmayaba, pero nunca sabían por qué se desmayaba, no era ataque de epilepsia ni nada. Y la llevaron allá, le dije, hágale un examen a la cabeza, puede ser que si en su casa hay perros o gatos, se le fue algún pelito por la nariz o algo y le fue al cerebro. Y le hicieron el examen y encontraron... No, bacteria. No, encontraron que en la parte del cerebro tenía un pelo de perro. Y cada vez que arrimaba en la parte de, la, de los nervios, la persona se desmayaba. No, yo tuve el caso en Estados Unidos de un hombre muy lindo, alto, su esposa muy linda. Y él, todos los médicos lo examinaron, estaba perfecto. Un hombre más o menos de 40 años, 40, 45 años. Y él estaba conversando con usted y de pronto, pum, caía. Entonces ya ningún médico pudo, lo llevaron a Europa, lo llevaron hasta el diablo. Y no, entonces la señora me buscó porque yo era muy famosa allá en Miami. Yo tenía televisión y tenía radio allá y... Sí, madre, que yo sí me acuerdo de todo eso, era bien famoso en Miami, todo para crancar huracán y cualquier problema, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo le dije, ¿usted tuvo algún gatico? Y me dijo, sí. Le dije, es que un día que usted estaba con los poros un poquito abiertos, el pelo de del gato se le metió por ahí, entonces se introdujo como una inyección dentro de la vena. Entonces él empieza a pasar por todas las venas, las venillas, por todas las arterias, y llega a un lugar en donde hace un cortocircuito y ¡chun! Choca y es cuando usted cae. Y me dijo, pues, no por lo que usted me está diciendo voy a dejar mi gato. Y dije, yo estoy diciendo que le diga, pero eso es. En todo caso, ya no me hicieron caso. Y aunque me hubieran hecho caso, ya tenía el pelo ahí, ¿no? Y un día estaba conversando con alguien de un negocio y cayó y se mató. Le hicieron la autopsia y efectivamente encontraron el pelo. Entonces tuve también el caso de otro médico en Estados Unidos. El médico estaba hospitalizado y la esposa me llamó que si podía ir a ver al médico porque él estaba en coma desde hacía mucho tiempo. Y decían que ya él no volvería ya de su coma. Yo fui, le puse aceite magnetizado en los labios. No, usted le puede poner nada porque... Y le dije, ya se lo puse, ¿qué hacemos? Le dije las tres palabras. Como unos 10 minutos para allá, el hombre despertó. Dani estaba ahí conmigo, la esposa de él también, cuando despertó. Y empezó a mirarme y a mirarme y a mirarme. Y la esposa, pues, aterrada y todo el mundo. Y los médicos vinieron. Entonces me puse a conversar con él ya cuando estuvo completamente sano, ahí, consciente, no sano, no consciente. Le dije, ¿por casualidad usted tiene perritos? Me dijo, sí. Le dije, ¿se le murió alguno? Me dijo, sí, yo estaba recibiendo el parto de unos y uno de ellos se murió en mis manos. ¿Y a los cuántos días usted es enfermo? Me dijo, como a los 8. Le dije, el espíritu del perro se metió dentro de usted. Entonces produjo esta sensación, porque como no es el espíritu de un ser humano, sino de un animal, entonces ahí está. Y me dijo, ¿sabe qué? Si yo me sano, voy a dar conferencia en todo el mundo y voy a hablar de usted. Nunca supe si habló o no habló, pero de todas formas el hombre se sanó. La esposa pues no sabía qué hacer conmigo, era también doctora y el doctor trabajaba en ese mismo hospital y los médicos se quedaron aterrados. ¿Todo por qué? Por la muerte de un perrito. O sea, madre, que si un animal, un perro o un gato que ha estado bastante tiempo ahí dentro de la casa, que se ha acariciado, muere el gato y el perro, ¿hay que hacer levantamiento de energía? Hay que hacer el levantamiento de energía porque no se muere la persona. El niño o la persona. O la persona. Yo tenía unas, que era directora de creencias populares de vanidades en Miami. Ella tenía, cada una tenía un perro grandototo. ¡Oh! Y dormían con él. Entonces, era rico. Un día, sí, delicioso. Yo entré a esa casa y sin mentirle, yo casi que me vomito. Toda la casa estaba llena de pelos. Toda. Usted no se podía sentar en ninguna parte porque... Está llena de pelos de esos perros que eran de esos grandototos. Bueno, horrible. Y me llevaron que para que viera el perro, porque el perro tenía problemas. Ah, porque ella tenía muchos problemas con los ovarios. Y le dije, ¿su perro qué tiene? Me dijo, está enfermo de los testículos. Y conforme la tuvieron que operar a ella, lo tuvieron que operar al perro también, al perro de ella. Y después ella creo que se murió, fue asfixiada. Y era que tenía que tragar muchos pelos porque ellos dormían con esos perros grandes, gigantes. Con muy lindos esos sí, los perritos, ¿no? Pero ellas dormían, cada una dormía con un perro. Y eso soltaban todo lo del mundo. Y aquí en Bogotá, yo fui a la casa de un alto personaje del gobierno. Tenía un gato divino, blanco. Yo fui con un pantalón negro y salí con el pantalón blanco. De tanto pelo. De tanto pelo. Ellos tuvieron que coger una aspiradora y aspirarme cuando yo salí. Claro, madre, porque todo ese pelo. Así está sucediendo. Yo hablo de Bucaramanga, pues porque de todas maneras, pues como me lo paso por la calle, ahí hay una persona que tiene unos perros, ¿no? Y hay una persona que tiene muchos dolores en todo el cuerpo. Y al perro le están haciendo una cantidad de tratamientos de dolor de una cosa, de otra, se cura de una cosa, sale de otra. Y a veces me pongo a observar a la persona que está eso. Y digo, como camina el perro, sí. Camina la dueña. Sí. Entonces, y es eso. Y de pronto yo una vez sí le dije, de pronto debe salir de todos esos animalitos, porque nosotros como sabrólogos, pues son lindos los animalitos, pero entre más lejos eso es mucho mejor, porque un perrito es muy lindo por allá en una finca, donde esté por allá lejos, pero dentro de una casa sí es, yo creo que es demasiado. Yo a la casa mía no dejo entrar los perros por ningún motivo, ¿no? Pero bueno, también, por ejemplo, ¿dónde fue? Ah, nos invitaron a Lisca y a mí. Para que él dictara una conferencia en San Valley, en Idaho, en Estados Unidos. Ese se llama Valle del Sol. San Valley es Valle del Sol. El sol sale a las 5:30 de la mañana y se retira como a las 11:30 de la noche. Por eso se llama Valle del Sol. Está rodeado de montañas muy lindas en nieve. Y allá se van los Kennedy, todos esos altos personajes del mundo llegan allá. Y ese día fui con Dani, muy lindo ir allá, nos mandaron en el avión, luego nos mandaron en una avioneta hasta allá, todo fue perfecto. Yo ya les conté, pero no importa volver a repetir, ¿no? Es muy bueno recordar, madre. Entonces, la conferencia de los hombres era con Lisca, y al otro lado era con las mujeres. Entonces me dijeron que me tenía que estar allá, y yo me fui. Estamos esperando a un astrólogo. Cierto que eso yo lo conté, estaban esperando a un astrólogo. Y el astrólogo pues no llegaba y no llegaba. Entonces yo les dije, bueno, mientras tanto hablen conmigo. Y les mostré la aura y les conté. Y eso, olvídese de astrólogo ni que nada. Pues cómo sería que los hombres ya se pasaron al lado mío también. O sea, ¿no? Que desbancó a papá Lisquín. No, ya él había terminado su conferencia. Ah, él no lo desbancaba a nadie porque ellos lo adoraban allá. Y cuando salimos, veo un carrito chiquito. Ah, el astrólogo entró y le dijo, no, ya usted no tiene nada que ver aquí. Quédese ahí, pero no tiene nada que ver. Seguimos con Regina. Bueno, y cuando salimos, veo un carro y le digo yo, Lisca, yo creo que este es el carro del astrólogo porque es que ese perro es exacto a él. Y dijo, no puede ser. Y le dije, sí, déjate. Cuando llega el astrólogo y se sube a su carro, eran igualitico, un perro grandototo, una cabeza grandotota y un cuerpo chiquito, igualitico al... ¿Al astrólogo? Pero igualitico. Es que se absorben mucho los animales la energía, ¿cierto, Madrid? Sí, se parecen mucho. Mucho, aquí sí he visto muchas personas así con esa cara. Y de, por ejemplo, Pacheco aquí en Colombia nomás, cuando era Animalandia, que él salía y miraba el perro, que era un perro boxer, era igualito a verlo ahí. Igual. Sí, sí, ¿verdad? ¿Por bueno, qué se absorbe tanto esa energía? Porque se unen las dos energías. Es como dos esposos que duran 50 años se parecen y los dos son iguales, ¿no? Sí, Madrid, muchas parejas. Se van pareciendo muchísimo, demasiado. Sí. Se van pareciendo, bueno, uno cuando está viejito se parece a todo el mundo. Yo ahora me parezco a todo el mundo, por lo viejita. Solo vos, amigos, les habla Eleta Dambar. A continuación daremos toda la programación saurológica para la ciudad de Bogotá. Para el miércoles 6 de abril en la sede saurológica de Teusaquillo a las 10 de la mañana. Prácticas con la maestra Rupuf. Para el jueves 7 de abril a las 3 de la tarde. Exola número 7 con la maestra Nitku. Para el sábado 9 de abril a las 9 de la mañana. Exola número 3 con el maestro Lochapo. Para el domingo 10 de abril en la sede saurológica de Teusaquillo a las 11 de la mañana. Rito del 11 saurológico. Una conexión con nuestra maestra, Regina 11. A las 2 de la tarde, habrá una integración con los saurólogos en el Salón Social de la Vivienda de la Maestra Lerbé. Por favor, todos aquellos interesados, inscribirse con el señor Fernando Clavijo. Para el lunes 11 de abril, a las 11 de la mañana, Rito del 11. Y después del Rito del 11, Rito de la Línea Dorada con el Maestro Vive. Para el martes 12 de abril, a las 2 y 30 de la tarde, Exola número 29 con el Maestro Gemoki. Para mayores informes, por favor comunicarse al 743-68-16. Ahora continuaremos con toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Medellín. Para hoy martes 5 de abril a las 2 y 30 de la tarde, Rito de San Martín Caballero. A las 4 de la tarde, Rito Abre Caminos. Para el miércoles 6 de abril a las 4 de la tarde, Rito de Sanación con la Maestra Romo. Para el jueves 7 de abril, Ritos, Terapias y Magnetismos. A las 10 de la mañana, Práctica del Cingo con la Maestra Elmara. Para el viernes 8 de abril a la 1 de la tarde, prácticas con la Lita Lealtad. A las 2 de la tarde, prácticas con la maestra Befralo. A las 3 de la tarde, rito del dinero con la maestra Befralo. A las 4 de la tarde, rito para sacar lo negativo, rito letras. Para el sábado 9 de abril a las 10 de la mañana, Exola número 26 con la maestra Evegis. A las 10 de la mañana también, Exola número 9 con el maestro Yohasico. A las 11 de la mañana, rito para el empleo. A la 1 de la tarde, reunión de los saurólogos para realizar actividades en beneficio del Colegio Saur. Para mayores informes, puede comunicarse al 427-1111 o 427-0617. Ahora continuaremos con toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Cali. Para el domingo 17 de abril a las 9 de la mañana tendremos curso de principiantes, curso de iniciación en la saurología con el maestro Era. Para el domingo 10 de abril, rito del 11 saurológico a las 11 de la mañana. Y para el lunes 11 de abril, rito del 11 a las 11 de la mañana, en la ciudad de Cali. Todos los martes, a partir de las 2 de la tarde, gran jornada de masajes, quien dirige la Leta Lomisa. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, ensayo de los ritos cantados con la maestra Cromo. Todos los jueves, prácticas con la Leta Globo y ritos de San Martín Caballero. Todos los viernes, prácticas con la Leta Mimugar. Todos los sábados, prácticas con la Leta Naore. Bailoterapia a partir de la 1 y 30 de la tarde. Clase de música para niños de 3 a 6 años a las 10 de la mañana. Y con el grupo Juventud Rebelis a las 2 de la tarde. Están abiertas las inscripciones para todos los niños y jóvenes que deseen participar en el grupo Rebelis, donde se realizarán clases de creatividad con la Leta Naore y clases de música con la maestra Cromo. Para mayores informes, puede comunicarse al 311-312-2460 o 314-789-5816. No siendo más amigos, los dejamos en compañía del programa de nuestra maestra, Regina 11. ¡Hasta luego! Bueno, Mariana, estamos acercando, que ya estábamos a 5. Y ya el próximo domingo tenemos 11 Sabrológico en la sede de Teusaquillo y el 11 con la maestra también el día lunes, pero aquí en la sede de la calle 13. ¿Qué va a hacer la madre todos estos días? ¿Va a estar en los dos ritos en esa época? Que esa es la palabra que todo el mundo quiere escuchar. Por supuesto que va a estar en los dos ritos, ¿oyó? Para que usted no me humille. Ah, eso está muy bien, madre, pero ¿quién la desbanca, madre? Sí, voy a estar en los dos ritos, más que todo porque es que ahora hay muchas necesidades, hay muchos problemas, la gente se está enloqueciendo, las armas están a la orden del día, los que fabrican armas están felices, porque son los que forman las guerras. Entonces van y le dicen a usted, mire, yo le estoy haciendo estas armas para que combata al enemigo, ¡pum!, le entregan toda la plata de las armas. Entonces se va donde el enemigo, y si yo le estoy haciendo estas armas, entonces por supuesto ahí es cuando vienen las guerras. El día que se acaben las fábricas de armas, se acaban las guerras, se acaba el problema. Ojalá, madre, que muy pronto tengamos y eso, que podamos ver que, como dice la madre, que Colombia va a ser el ejemplo del mundo, que sea todo sana paz, pero una verdadera paz. Bueno, madre, yo estoy observando algo raro en usted. Cuando estaba pequeña, se tragaba las semillas de naranja para dar naranja, ¿no? Ahora que estás... No me las estoy tragando. No me las estás tragando, pero ¿qué cantidad de semillas tiene esa mandarina que está comiendo? Y a se vea que está seca, es demasiado productiva, no, la mandarina. No, pero contemos, están... madre, ¿cuántas semillas? Mire todas las que hay tengo aquí. Hay más de 25 semillas, yo creo. Sí. Y esa me la voy a robar para sembrar a la gente. Bien pueda sembrar, porque además sí, está madre. Muy rica. Le cuento que es que cuando era niña, me decían, alguien estaba comentando... Uno no se puede tragar las pepas, era que decía, de la naranja porque le salió un árbol. Pero yo no le respondí nada, sino que me fui. Yo decía, ay, qué dicha, yo tenía un árbol de naranja, que me nazca un árbol y que yo pueda ir a las casas de los pobres a darles naranja. Y yo siempre lo pensé, pues me iban a dar una naranja, yo no me comía la naranja, me comía las pepas. Las pepas. Y me las tragaba. ¡Bum! Una vez casi me ahogo con una, ¿no? Y tragué pepas y nunca me salió el palo. ¿Cómo que no? Pero, pues, pero ahora tengo un árbol. Ahora tengo un árbol frondoso. Demasiado frondoso, sí. ¿No, madre? Y sí, me encanta porque también la madre tiene por ahí un poema sobre algo así. Ah, es el árbol, ¿no? Sí, señora. Divino, es muy lindo. Que es muy lindo. A mí me encanta ese. No me acuerdo bien el nombre, ¿cómo es que se llama? Pero Revelaciones. Revelaciones. Revelaciones, que es increíble. Vi a mi lado la otra noche un sí, señora, un compañero gigante. Que es divino, habla de todo, absolutamente de toda la creación y todo. A ver, ¿qué fue eso? Fue una realidad. Yo estaba en la cárcel y por la noche vi todo. Entonces me levanté, todavía no me había bañado y lo escribí antes que se me olvidara. Pero entonces es muy lindo el poema, ¿no? Es muy lindo, largo. Muy largo, muy lindo. Pero divino. Pues a mí me encanta de Revelaciones, porque habla tantas cosas y la realidad de todos los procesos y todo, ¿no? Porque se habla directamente, como que la madre estuviera comunicada directamente con ese gran creador, que es lo mismo de toda la humanidad. Me comuniqué. Se comunicó con el gran comuniqué. Creador. Fue muy lindo, muy lindo. Yo lo leía y yo decía, ¿pero yo lo escribí? Sí, pero porque fue una revelación. Una revelación. O sea que estaba en semitrance para poderlo escribir y todo. O sea que lo iba viendo y lo iba escribiendo. No, yo lo vi el árbol, vi el... Todo lo vi. Y de pronto me desperté. Y ¡pum! Lo escribí. Mejor dicho, como para... Ese revelación está como para hacer una película de Walt Disney y sería divina, porque esas revelaciones es súper increíble, increíble. Entonces yo siempre que me acuerde de Revelaciones, y ahora que estaba viendo las semillas, por eso le dije, la madre, le van a sacarme las semillas ahora, pero sí, demasiadas. Pero sí hay que sembrarlas, hay muchas. Sí, María, sí me las llevo porque yo siempre las semillas que come por ahí la madre las llevo para allá para que las siembre. Da regalo por ahí a las personas. Siémbrela, pero ¿por qué? Siémbrela. Ya después cuando del árbol le digo de qué boca salieron esas semillas. Y qué fuerza van a salir, ¿no? No, pero sí es una verdadera maravilla. Como yo me tragaba las semillas de las naranjas y de pronto aparecí con un árbol muy frondoso que son todos mis alumnos. Entonces cada uno se está alimentando con su espíritu y el mío. Y cada persona está haciendo mucha magia con su vida, con sus vacaciones. Que es súper increíble porque la vida de uno cambia, la situación, los pensamientos, la forma de vivir, que no nos prohíben absolutamente nada, sino que nos hace ver las cosas con una realidad muy clara. Y desde que estoy con la madre, pues siempre ha sido lo mismo. Pero que yo creo, la madre, que vamos a seguir haciendo la campaña del aseo, ¿no, madre? Porque es que cuando la madre antiguamente en sus programas, Bogotá era súper limpio porque yo todo sí el mundo quiero, yo sí quiero que hablemos mucho del aseo, porque cuando hay desaseo hay tragedia, hay problema. Es lo mismo que están haciendo con la con los edificios que están haciendo negros, completamente negros. Están trayendo tragedias a la ciudad. A mí me parece muy grave esa situación. Bueno, madre, cuando se hace un edificio a la vez que es negro, o hay otro edificio que lo están haciendo estilo espejo, ¿cierto, madre? Cuando el sol da contra un espejo de estos, antiguamente uno hacía experimentos con una lupa, ¿cierto? Para sacar candela. Por los incendios. Pero, por ejemplo, aquí, por ejemplo, cuando se incendió Monserrate, como hemos estado con tanto verano, es esos rayos del sol, al volverse muy delgaditos, no son los que han prendido de pronto todas estas cosas. Lo mismo con las grandes represas que se vuelven espejos. A veces sí, a veces sí. Por eso, usted madre, usted que... tiene toda la razón. Sí, madre, porque... Porque yo recuerdo, yo también hacía experimentos con las lupas. Y mi hermano, que fumaba, cogía una lupa y ponía el cigarrillo ahí y lo prendía con una lupa. Sí, Marqués, yo me acuerdo que se colocaba una hoja de papel y se ponía el sol. Y entre más alta la lupa, más delgadito el rayo, prendía mucho más rápido. Más rápido, y el, eso hacía, él prendía el cigarrillo con sí, eso. Sí, entonces, por ejemplo, un vidrio o alguna que se bote por allá en el campo, que a veces eso, uno se vuelve asesino, se cayeron unas gafas por allá, quedaron perdidas, y el sol le da de frente, yo creo que eso vuelve una lupa y prende candela. Prende eso, candela, yo creo que cuando hay tanta sequedad, sí. Y además que, por ejemplo, los edificios son bien altos, esos rayos van a ir muy lejos y van a ir mucho más, más pequeños y van a prender candela, ¿no, madre? Y más sí. Si estamos tan resecos en toda la tierra. Exactamente. Sí, entonces, lo que es el edificio de espejos y el edificio de negro causa muchos problemas a la ciudad, ¿no? A la ciudad, sí, madre, porque pues de todas maneras... Y lo otro es que están hablando mucho acerca de la contaminación. Dicen que son los automóviles y las motocicletas, pero lo que pasa es que los gobiernos no se han dado cuenta, los camiones y los buses que ellos mismos compraron, cómo son de aterradores, porque es que uno, yo paso y me queda el carro negro, negro, negro. Pero madre, no, vamos a, como la madre está hablando de los carros, por ejemplo, si yo voy por la 34 con Caracas, que es para donde pasa el Transmilenio, y donde están los separadores, de donde pasa el Transmilenio, usted va a ver esas